El camino al perdón. Introducción. El camino hacia el perdón es un material diseñado para ayudar a las personas que sufren a salir de su aflicción interna. Este material tiene el propósito de explicar a las personas por qué, aunque quieren sanar internamente, toma más tiempo e intencionalidad del que habían pensado en la mayoría de casos. Pero la sanidad interior es posible, ya sea que usted haya sido víctima de una injusticia, o haya perdido algo o alguien de gran valor para su vida y siente que no puede superar su pérdida, o simplemente usted sea alguien que desea estar mejor informado para su crecimiento personal o para estar mejor preparado para auxiliar a otros en su proceso de sanidad interior, este material puede serle de gran utilidad. El camino hacia el perdón es un camino largo y sinuoso, de varias etapas, que tiene el propósito final de darle claridad en los peligros y niveles de progreso que usted requiere cruzar para llegar al destino final del perdón verdadero. Nos referimos principalmente al perdón que usted quiere y debe otorgar a alguien más, pero también el perdón que usted de cuando en cuando habrá de tener que pedir. El camino del perdón está acompañado de un dibujo ilustrativo, que por el momento solo se encuentra disponible en inglés, pero que podría ser de ayuda si usted es una persona más visual. El camino hacia el perdón consta de 11 etapas que se mencionarán a continuación. 1. Identificar la herida. 2. Calcular las pérdidas. 3. Tomar mi carga. 4. El valle de la depresión. 5. El árbol de la amargura. 6. El calabozo de la desesperanza. 7. Duelo por la pérdida. 8. Decidir tu identidad. 9. Elegir un camino. 10. El puente de la reconciliación. 11. Moviéndose hacia adelante. El objetivo final es que usted experimente el perdón verdadero más que solo saber acerca de esto. Este trabajo ha sido diseñado por Jim Vélez, y esta traducción al español fue hecha por Luis Floriano. Esperamos que pronto usted experimente un mejor progreso que el que hasta ahora ha tenido en su camino hacia el perdón. 1. Identificar la herida. La primera etapa del camino hacia el perdón es identificar la herida, lo cual consta de tres momentos. Primero es reconocer la herida, luego, reflexionar en las repercusiones emocionales, y en tercer lugar hay que nombrar al ofensor. Reconocer la herida. Al buscar liberación de una herida y del dolor, es importante reflexionar en su pérdida. ¿Qué es lo que le sucedió específicamente? Fue traicionado, sufrió una injusticia, humillación, trauma infantil, abandono, mentira o engaño. Incluye el daño o un divorcio, adulterio, una iglesia, confianza rota, abuso de poder, violación. Reflexionar en las repercusiones emocionales. ¿Qué emociones está usted experimentando como resultado del daño? ¿Siente enojo, rechazo, engaño? ¿Se siente atrapado, abrumado? ¿Se siente avergonzado, culpable, humillado, vulnerable, confuso, aturdido, solo? Nombrar al ofensor. Identificar el daño adecuadamente conlleva identificar honestamente al ofensor, es, quien específicamente le infringió dolor en su vida. Generalizar con ellos no le ayudará, pero decir sus nombres pavimentará el camino a la libertad de la ofensa. Puede ser doloroso reconocer su herida, reflexionar en las repercusiones emocionales, y nombrar al ofensor. Usted, en vez de eso, puede ser tentado a minimizar, racionalizar, justificar, desasociar, o levantar una defensa alrededor del área herida. Sin embargo, identificar la herida completamente requiere un reconocimiento honesto de lo que le pasó a usted, cómo le hizo sentir eso, y quién le causó ese dolor. 2. Calcular las pérdidas. En esta segunda etapa del camino es venir a un pleno entendimiento de la profundidad de su pérdida. ¿Fueron sus pérdidas tangibles, una casa, un niño, una esposa, un empleo? ¿Involucraron sus pérdidas su salud, un miembro de su cuerpo, movilidad, un familiar, su carrera o algún amigo? ¿Fueron sus pérdidas intangibles? ¿Perdió usted libertad, independencia, reputación, seguridad, privacidad, sueños, individualidad, Las pérdidas intangibles son en ocasiones aún más difíciles de procesar que las pérdidas tangibles. Calcular las pérdidas que involucraron un asesinato, suicidio, trauma sexual o abuso infantil puede ser un sentimiento abrumador y complejo. Podría ser que usted quiera buscar la ayuda de un consejero profesional. Además de calcular las pérdidas, descubra las respuestas a las siguientes preguntas, como si usted abriera un expediente de sus heridas y dolor. ¿Qué pérdidas me causó esa herida? ¿Cómo marcó mi vida? ¿Cuál fue el daño? ¿Cómo impactará mi futuro? ¿Cómo afectará eso a quienes amo? ¿Cómo me impacta relacional, espiritual, emocional y físicamente? Una vez que el archivo de sus pérdidas esté a la mano, usted está listo para continuar su camino rumbo al perdón. Este archivo le dará una comprensión más completa de la profundidad y magnitud de su pérdida, y le llenará de fuerza para colocarse en el lugar adecuado para soltar la injusticia y la herida. Si usted no toma el tiempo para completar su archivo, usted puede pronunciar un perdón prematuro, que más tarde le podría guiar a un futuro resentimiento y enojo. 3. Tomar mi carga. Esta es la tercera etapa en el camino al perdón. Sentir el intenso dolor y la magnitud de su pérdida puede resultar en un deseo de pelear contra la experiencia, escapar emocionalmente de ella, o incluso pretender que nunca pasó. Las adicciones, dependencias químicas y actividades frenéticas son respuestas comunes de que una persona herida está tratando de adormecer el dolor emocional. Sin embargo, apropiarse de lo que ha sido tan devastador en su vida es un escalón esencial en la senda hacia el perdón. Cuando usted se apropia de su carga, usted está aceptando que lo que le ha sucedido ha impactado su vida, quizás en una forma profunda. Puede ser que cambie la manera en que usted mira el mundo, a sí mismo, y a aquellos que le rodean. Quizás sus valores han cambiado o ha perdido la habilidad de confiar. Usted no puede cambiar lo que le ha pasado. La carga ahora es suya y usted está tomando la decisión de aceptarla. Tenga cuidado de aceptar su propia carga y no las cargas de otros. Quizás su familia, amigos, o compañeros de trabajo han sufrido también. Y si usted toma el dolor y la pérdida de otra persona, eso podría nublar lo que ha experimentado en su vida y complicar su jornada hacia el perdón. 4. El valle de la depresión. Esta es la cuarta etapa en el camino al perdón. La pérdida y el dolor conllevan una etiqueta de precio emocional. Quizás la emoción más común asociada con su pérdida es el enojo. Si este enojo es volcado hacia adentro, puede llevar a la depresión. El valle de la depresión es un lugar solitario. Los sentimientos de vacío y tristeza abrumadora abundan. Frecuentemente los individuos se sienten abandonados por la familia, amigos y hasta por Dios. Para comenzar a salir de la depresión, usted tiene primero que suplir sus necesidades físicas. El descanso adecuado, dormir, hacer ejercicio, y una nutrición correcta son fundamentales para subir la cuesta que nos saca de la depresión. Si la depresión persiste por semanas, usted podría querer consultar a su profesional médico para conseguir ayuda en su recuperación. Tener un lugar seguro para descargarse emocionalmente, libre del juicio o la crítica, le dará el poder para subir la cuesta que le saca de la depresión. Los sueños rotos, la confianza destrozada y las múltiples pérdidas con frecuencia crean emociones perplejas y un pensamiento torcido que solo puede ser desenredado en un lugar que es seguro para compartir. Las distorsiones cognitivas a menudo acompañan a la depresión. Los sentimientos pueden ser percibidos como hechos. Usted puede ver las cosas muy blanco y negro, todo o nada, o incluso horrorizar su situación. Usted podría también encontrarse a sí misma en un pensamiento cíclico de yo debería haber, o si yo solo hubiera, o incluso comillas porque nunca hice. Algunas batallas pueden pelearse una y otra vez, pero emocionalmente no vale la pena hacerlo. La consecuencia emocional de apalearse a usted mismo, con los debería, puede crear una depresión más profunda. Recuerde, las heridas pueden sanar, pero lamentarse no sana nada. Hay tres cosas que pueden ayudarle en su escalada fuera de la depresión: tiempo, hablar y llorar. Hable honesta y abiertamente con un amigo de confianza o consejero, y no resista el soltar todo su dolor a través de las lágrimas. 5. El árbol de la amargura. Esta es la quinta etapa en el camino al perdón. La amargura es una raíz que produce un fruto negativo. Uno de esos frutos es la ira, un sentimiento de indignación contra la injusticia percibida, que progresa hacia una explosión de enojo. El enojo progresa hacia el clamor, gritar, sollozar, emitir lamentos, que conduce a su vez al lenguaje abusivo. Estos frutos negativos culminan en la malicia, un intento físico de dañar a otro. En la forma más extrema, hacia adentro la malicia puede conducir al suicidio, y hacia afuera puede conducir al asesinato. Tratar al fruto solamente puede ser ineficaz. Enterrada debajo de mentiras, la retorcida raíz de amargura vorazmente alimenta la emoción infecciosa dentro del corazón humano. La amargura lleva una vida a su propia destrucción dentro de la persona en donde habita. Identifiquemos las características de una persona amargada. Características de una persona amargada. La persona amargada encuentra imposible hablar pacíficamente con otros en su familia. La persona amargada habla con palabras punzantes y cortantes, lastimando a otros profundamente. La persona amargada usa lenguaje caracterizado por hostilidad y sospecha. La persona amargada critica lo que otros hacen y dicen. La persona amargada falta el respeto a otros y es malagradecida. La persona amargada repasa el pasado una y otra vez. La persona amargada tuerce los motivos e intenciones de otros cuando ellos tratan de venir al lado para ayudar. La persona amargada se resiste a cambio o a recibir ayuda. La persona amargada se esfuerza por mantener las heridas pasadas frescas como si hubieran pasado ayer. La persona amargada exhibe indiferencia y letargo hacia las heridas que han infringido en otros. Considere cuidadosamente las consecuencias físicas, relacionales, emocionales y espirituales de aferrarse a la amargura. Quizás ayudaría a escribir una lista de las ventajas y desventajas de aferrarse a la amargura. Cuando las desventajas superan a las ventajas y el veneno destructivo de la amargura es comprendido plenamente, entonces usted está listo para continuar su jornada. El perdón es el único antídoto a la amargura. 6. El calabozo de la desesperanza. Esta es la sexta etapa en el camino al perdón. El calabozo de la desesperanza es una prisión fría y solitaria, un callejón sin salida, un lugar de autolástima. La energía negativa de la autolástima le drenará emocionalmente, dándole la falsa impresión de que usted está siendo fortalecido. Malaquías McCourt dijo que tener resentimiento es como tomarse un veneno esperando que la otra persona muera. El enojo tiene poder, el poder de aprisionar. Tanto ha sido lo que le ha sido quitado que usted se siente con el derecho de estar enojado. Esto crea un sentimiento de justificación y control en el cual usted experimenta poder para no perdonar. Yo no soy tu víctima, tú eres mi víctima. Frederick Buechner dijo, de los siete pecados capitales el enojo es posiblemente el más divertido. Lamerse las heridas, saborearse los labios con los dolores emocionales del pasado, darle vueltas con la lengua a la posibilidad de futuras confrontaciones amargas. Saborear hasta el último bocado del dolor que ha recibido y del dolor que usted ha dado en muchas maneras es un festín digno de un rey. El único problema es que lo que usted se está devorando es a usted mismo. El esqueleto que se está paladeando es usted. Pero hay vida afuera del calabozo. Usted volverá a reír y a cantar, pero primero debe elegir moverse a través del resentimiento e injusticia para crear algo mejor. Soltar el derecho a estar enojado no es fácil. Algunos nunca lo hacen. Ellos están contentos con permanecer en el calabozo de la desesperanza como esclavos emocionales de la injusticia que alguien más les hizo. Ahora es el tiempo de tomar la decisión de caminar hacia afuera del calabozo de la desesperanza y salir adelante en su vida. Hable con el carcelero que tiene la llave para abrir la puerta y abrirla. El carcelero es usted. 7. Duelo por la pérdida. Esta es la séptima etapa en el camino al perdón. Alguien dijo que el duelo es un encuentro con la verdad. Condolerse no es lloriquear. Lloriquear es cuando usted está estancado en la autolástima. Condolerse es pausar para sentir la pérdida de modo que usted pueda aceptarla. Condolerse requiere revisitar el pasado, retrabajar la ofensa y reconstruir la pérdida a través de revisar y reinterpretar su significado. Tome tiempo para reflexionar honestamente en lo que ocurrió en su vida. Llegue a términos de paz con la realidad de lo que otros le han hecho. Sea consciente de lo que usted ya no tiene y quizás nunca volverá a tener. Condolerse es donde la emoción y la realidad convergen. Un número de salmos del Antiguo Testamento son lamentaciones, cantos de profunda tristeza. Cantos que definen, clarifican y cuantifican la pérdida. Quizás escribir su propia canción de duelo podría ayudar. Dolerse por la pérdida crea una libertad interior para moverse hacia adelante. Condolerse permite que la oración de la serenidad Reinhold Niebuhr se entreteja en la tela de su vida. La oración dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que debería cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, enfrentando, como lo hizo Jesús, este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo para siempre en la siguiente. Amén. 8. Decidir su identidad. Esta es la octava etapa en el camino al perdón. La naturaleza del trauma le cambia a usted para siempre. No necesita dañarle para siempre, pero sí le cambiará para siempre. En la pérdida y la tragedia están incrustadas las semillas del cambio, nuevas relaciones, nuevos valores, y una nueva perspectiva en muchas cosas en la vida. Quizás la herida que usted ha experimentado le ha causado que se vuelva más compadecido. Usted podría identificarse más rápidamente con otras personas que están sufriendo y comprender innatamente lo que debe decir y hacer. El trauma personal puede haber causado en usted el desarrollo de un completamente nuevo sistema de valores, un sistema que valora a las personas y las relaciones más que el estatus o las posesiones. Después de una pérdida, las viejas amistades pueden verse superficiales y sin propósito, las nuevas amistades pueden parecer más profundas y significativas. Es importante tomar tiempo para contemplar en quién usted se ha convertido y a dónde quiere ir. ¿Desea usted permanecer bajo el poder y el control de quien le ha herido? ¿Quiere usted que aquellos que le hirieron continúen robándole el gozo y el propósito en la vida? Escriba cómo su pérdida le ha cambiado. Considere cómo este evento doloroso puede profundizar o expandir su conocimiento y entendimiento, capacitándolo para crear algo nuevo para su futuro. Como dijo Augsburger, el pasado está en el pasado. Nada puede alterar los hechos. Lo que pasó, pasó, para siempre. Pero el significado puede ser cambiado. Esto es el perdón. El perdón restaura el presente, y también sana para un mejor futuro, y le liberta del pasado. 9. Elegir un camino. Esta es la novena etapa en el camino al perdón. En esta etapa, a fin de poder seguir adelante, usted tendrá que elegir uno de tres posibles rumbos, que son, 1. Pedir perdón. 2. Perdonar al ofensor en su ausencia, y 3. Ir al ofensor y hablarle del problema. Antes de seguir explicando estos tres rumbos, es preciso clarificar lo que perdonar no es y lo que sí es. Lo que no es el perdón. Perdonar no es olvidar. Aunque suena lindo, perdona y olvida no funciona. Un dicho africano dice, el hacha olvida, pero el árbol recuerda. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Se trata de sanar la memoria del daño, no de borrarla. Ken Hart. Perdonar no es confiar. Perdonar no conlleva confiar automáticamente, pero son dos cosas separadas. Se puede perdonar a alguien, pero la confianza se tiene que reconstruir. Perdonar no es liberar al ofensor de su responsabilidad. Perdonar no es voltear la cara al otro lado cuando un daño ha sido hecho. Tampoco es pretender que el mal no es mal. El perdón no es solo amabilidad, tacto y diplomacia, David W. Ausburger. Lo que sí es el perdón. Perdonar es una acción costosa, difícil y sustitutiva. James Boswell dijo, todo perdón, el humano y el divino, es por naturaleza vicario, sustitutivo. Nadie realmente perdona a otra persona a menos que cargue con la culpa de los pecados de otro sobre sí mismo. Citado por David W. Ausburger. Para ilustrarlo, escriba la palabra herida con gis en un pizarrón. Cuando alguien le pida que le perdone por el daño que le causó y usted elija perdonar, puede borrar herida del pizarrón. ¿A dónde se fue la herida? ¿Lejos? No, está en el borrador. Cuando usted elige perdonar, usted está diciendo al ofensor, estoy dispuesto a cargar las consecuencias de lo que ha pasado y borrar la deuda de tu cuaderno. Esta es la razón por la cual el perdón es difícil, raro y costoso. Cuando usted elige perdonar, usted está dándose un regalo a usted mismo, así como a quien le ofendió. Otorgar el perdón significa que usted borrará la deuda de sus registros y no volverá a traer el asunto a discusión otra vez. Perdonar significa que usted puede hablar de la herida pero no volverá a vivirla. Perdonar es vivir sin revisiones constantes de la herida, sin resucitarla, sin volver atrás para sentarse ante la tumba de duelos pasados que fueron enterrados. Es cierto que las avispas del recuerdo pueden volar otra vez, pero el perdón les ha arrancado su aguijón. La maldición se ha ido. La memoria ha quedado sin poder para revivir el enojo. El pasado queda en el pasado. Nada puede alterar los hechos. Lo que pasó ha quedado en el pasado para siempre. Eso es el perdón, Ausburger. Consideremos de nuevo de manera resumida los tres posibles rumbos que podemos tomar en este punto del camino. Un primer rumbo es este: si usted ha herido a alguien y desea hacer arreglos pidiendo perdón, elija el camino hacia la genuina humildad y remordimiento. El segundo rumbo que se puede tomar es este: si una persona le ha herido a usted y usted no puede ir a esa persona o considera que no es sabio aproximarse a ella, puede elegir soltar la injusticia. El tercer rumbo es este: si una persona le ha herido, y usted elige ir a ellos y decirles cómo usted fue herido por lo que hicieron, usted tomará el camino menos transitado. Ir hacia el que le ofendió inicia la oportunidad para la reconciliación. Esto requiere de mucho valor, discernimiento e iniciativa. Ahora dediquemos un momento para pensar con más detenimiento en el primero de los tres rumbos, en el cual nosotros tenemos que pedir perdón a alguien más. ¿Cómo pedir perdón? Tan solo decir, me disculpo o lo siento no resuelve la herida emocional y el dolor que la persona ofendida siente. Lo siento y me disculpo son conversaciones de una vía. El proceso del perdón incluye tres componentes críticos: reconocer, asumir responsabilidad, y soltar. Estos componentes tocan a la persona entera, abarcando el intelecto, la emoción y la voluntad. Primer componente, reconocer, sé que te herí cuando, si usted ha ofendido a alguien, haga una lista titulada, sé que te herí cuando. Algunos puntos en esa lista pueden requerir ir muy, muy atrás. Sea específico. Su meta final es ir a la persona para reconocer la herida que usted trajo a su vida. Esto apunta al intelecto de la persona al traerle a la mente el evento que causó la herida. Segundo componente, asumir responsabilidad. Estaba mal. La responsabilidad por lo que usted hizo debe tomarse plenamente. Yo estaba mal. No, yo estaba mal, pero tú también. O estaba mal, pero déjame explicarte por qué lo hice. Justificarse, minimizar o racionalizar no tiene ningún lugar en el proceso del perdón. Usted podría decir, bueno, yo estaba un 70% mal, pero ellos estaban un 30%. Asuma su responsabilidad y no se preocupe por la responsabilidad ajena. Usted no puede cambiar a otras personas, solo puede asumir responsabilidad por usted mismo. Yo estaba equivocado y punto. ¿Por qué asumir responsabilidad es tan importante? Si el ofensor no juzga sus acciones como incorrectas, tal vez no sea posible que el cambio ocurra. Este ciertamente impactará la habilidad de confiar en el ofensor en el futuro. Decirse que no debía haber hecho eso, me perdona, se queda corto en cuanto a la plena responsabilidad. La única manera en que usted puede demostrar que asume la responsabilidad por sus acciones es diciendo, yo estaba mal. Uno de los mecanismos de defensa que la gente dolida usa es separar sus sentimientos del evento. Cuando un ofensor reconoce sus acciones y asume responsabilidad por ellas, activa la emoción en el individuo que fue ofendido. El reconocimiento intelectual y emocional deben empacarse juntos antes de que el daño pueda ser perdonado. Si usted no puede sentirlo, no puede sanarlo. Si usted es el que recibe esta confesión, lo que le acaban de decir podría traer un torrente de emociones abrumadoras, haciendo difícil el perdonar en ese momento. Es apropiado decir, necesito tiempo para procesar lo que acabo de escuchar, pero yo me pondré en contacto con usted, luego cumpla su promesa de hacerlo. Tercer componente, soltar, comillas, ¿me perdonas? La manera en que usted pide perdón a la parte ofendida es importante. No diga, perdóname o tú necesitas perdonarme. Este no es un momento para dar órdenes. Usted está pidiéndoles que borren una deuda de su cuenta. Por eso debe pedirlo amable y cuidadosamente. Comillas, ¿me podría perdonar? El individuo ofendido ahora tiene la oportunidad de responder con te perdono, lo cual le dará la elección que involucra su voluntad. El segundo rumbo que podemos tomar es aquel en el cual se requiere perdonar al ofensor en su ausencia, o diciéndolo en otras palabras, soltar la injusticia yo solo, soltar la injusticia yo solo. ¿Cómo perdona usted a alguien que no le pide perdón? Algunas veces usted tiene que soltar la injusticia solo. Puede haber ocasiones, cuando sería inseguro o no sabio ir con el ofensor porque su respuesta puede revictimizarle. Además, si el ofensor está muerto o sin remordimiento, puede complicar, aunque no frustrar, el proceso del perdón. La libertad del perdón no se alcanza solamente procesando sus pérdidas intelectualmente. Usted puede sentir un intenso dolor, y la injusticia demanda respuestas a su dolor. Nunca habrá una respuesta intelectual suficiente para responder a la pregunta comillas ¿por qué?, que está enraizada en el dolor emocional. Suelte su derecho a ejecutar su propia versión de la justicia. Como William Paul Jan dijo, perdonar es quitar las manos de la garganta de otra persona. La liberación emocional del enojo y del deseo de vindicación involucra una elección, un acto de la voluntad. Su voluntad está ahora en un cruce de caminos. Usted puede elegir soltar la injusticia o aferrarse a ella. Neil Anderson dijo que el perdón es una elección, una crisis de la voluntad. Algunas heridas y pérdidas son demasiado grandes como para manejarlas. El dolor es abrumador y la injusticia llega a lo más profundo. Traspase el derecho a la vindicación a Dios. El precio de cargar resentimiento y enojo es insoportablemente pesado y se lleva el gozo de nuestra vida. De a usted mismo el regalo de la libertad. Como alguien dijo, rinda su derecho a ser dignificado. Deje eso a Dios. Renuncie a su demanda de que el ofensor cambie o pague por el pasado, de que demuestre que es digno de confianza en el futuro. En el libro de Génesis, un hombre llamado José fue abusado terriblemente por sus hermanos. Las relaciones fueron cortadas y la vida de José fue totalmente alterada. Él, sin embargo, soltó la injusticia a Dios. Años después, él nombró a su primogénito Manasés, que significa en hebreo, sacar el aguijón de la herida. De esa manera, José expresó que Dios había sacado el aguijón de su herida a fin de poder sanar. Génesis 37 horas y 39 minutos 45. Usted podría querer tomar pasos físicos simbólicos para soltar y perdonar. Acciones tangibles podrían incluir, escribir la ofensa en un papel y quemarlo para simbolizar el acto del perdón y liberación. Otra idea puede ser escribir la ofensa en un globo de helio y simbólicamente dejarlo ir o pintar la ofensa en una roca y lanzarla a un río. El tercer rumbo que podemos tomar en este punto del camino al perdón es el menos transitado, en el cual vamos al ofensor para hablar del problema con la persona cara a cara. El camino menos transitado, el riesgo de confiar otra vez. Algunas veces una persona te herirá, pero ella no será consciente de que lo ha hecho. En ese caso, Usted puede iniciar la oportunidad de afrontar la herida yendo a ese individuo y decirle, me sentí herido, cuando usted no tiene control sobre la manera en que el ofensor responderá. Sería muy bueno, si la persona es sensible, que la relación sea restaurada. Pero si la persona reacciona defensivamente, usted se podría sentir reofendido. Prepárese para aceptar cualquier resultado. Usted habrá hecho lo que podía para crear la oportunidad de restaurar la relación. Reconozca también que usted siempre puede regresar al segundo rumbo a fin de seguir adelante y soltar la injusticia a usted solo. 10. El puente de la reconciliación. Esta es la décima etapa en el camino al perdón. A menudo la gente confunde el perdón con la confianza. El perdón se otorga, la confianza se reconstruye. A veces el puente de la reconciliación puede ser reconstruido y otras veces el daño ha sido demasiado. Sin embargo, si el puente interpersonal de la reconciliación consiste en tener algo de integridad estructural, si puede ser suspendido por encima de las heridas profundas y abismales, si es lo suficientemente fuerte para soportar el peso de las personas viajando al otro lado una vez más, entonces el perdón debe ser más que un lubricante social, más que una técnica de supervivencia, más que una estrategia relacional, más que un recuerdo fatigoso, o que un escape individual, más que solo soltar una herida o enojo o que un ritual de negación. El ofensor debe admitir que hizo mal, es decir, reconocer la herida que le causó, y apropiarse de su conducta y declarar su compromiso para cambiar. El perdón es el canto de un solista, la reconciliación es un dueto. Si ambas partes están profundamente comprometidas a la restauración de la relación, entonces hay esperanza. Sin embargo, cuando ha habido una profunda traición a la confianza, la relación puede nunca ser completamente restaurada. La reconstrucción de la confianza conlleva honestidad, transparencia, rendición de cuentas, apertura, y a veces, restitución. Ambas partes necesitan estar activamente involucradas. La reconciliación requiere trabajo, pero es posible. Esposos y esposas pueden reconstruir confianza después de un adulterio. Los hijos adultos pueden reconciliarse con sus padres. Los miembros de la familia pueden reconectarse otra vez. Con todo, es importante notar que algunas personas queman puentes, otras los dinamitan. Cuando un niño ha sido abusado sexualmente por un adulto, por ejemplo, el daño puede ser tan severo y el abuso de la confianza tan profundo, que intentar reconstruir el puente de la reconciliación y restaurar las relaciones es prácticamente imposible y a menudo, no sabio. 11. Moviéndose hacia adelante. Esta es la última etapa en el camino al perdón. El camino al perdón puede haber sido una caminata solitaria, y usted podría haber perdido su sentido de comunidad, pero ahora usted tiene la oportunidad de relacionarse con otros. A medida que usted comparta honestamente su historia de dolor y su jornada hacia el perdón, usted podría encontrar que otros tienen historias similares. Uno de los beneficios del dolor es que abre sus ojos para ver a otros y aumenta su sensibilidad a las pérdidas que ellos han experimentado. El último propósito de una sanidad emocional es ser capaz de compartir con otros y de ser una fuente de consuelo y aliento. Toda la jornada en el camino al perdón se trata de sufrir y sanar. Quizás hemos sufrido en una relación, pero al relacionarnos experimentamos sanidad. Mientras participamos en algún grupo de apoyo y reconstruimos relaciones saludables, estamos siendo capaces de crecer, recibir fortaleza y movernos hacia adelante. Es nuestro deseo y oración que este material haya sido de provecho en su jornada hacia el perdón. Finalmente, lo que facultará su vida en el proceso hacia la sanidad no será saber acerca de estas etapas, sino avanzar a través de ellas. Muchas veces la sanidad física que requiere descanso, pero la sanidad interior requiere movimiento. Puede ser que usted por un tiempo ha estado pasivo recuperando el aliento después de un fuerte golpe emocional, pero ha llegado el momento de caminar hacia adelante, y de salir de su conmoción hacia el perdón. Conocer el camino no es lo mismo que recorrerlo. Por eso, La única forma de llegar al final del camino es actuando.